De nuevo estás asistiendo al programa de Autonomía Ciclista, un programa de Radio Almaina, y en esta ocasión estás escuchando el programa dedicado para el Plan Andaluz de la Bicicleta, que será el que podrás escuchar durante todo el mes de diciembre. Como siempre, en el 107.1 de la FM Granadina y todos los martes de 11 a 12 y los jueves de 7 a 8. No me acuerdo. Como lo prometido es deuda, en el programa anterior dijimos que íbamos a hablar del Plan Andaluz de la Bicicleta, ese gran plan que nos entusiasma tanto y que seguro que a todos vosotros y vosotras os va a gustar muchísimo. Durante el programa podemos escuchar, nos acompañarán canciones del grupo americano de Sonics. You know I love you, baby. You know I really do. I'll give you all my loving. You know I'll be so true. Get you anything you want, girl, I'll be so good. Buy you diamond rings and things like a lover should. I'm gonna treat you right every night like no other man. I'm gonna treat you right every night like no other man. You know I'm gonna love you, we're never gonna fight. My love for you won't quit, girl, no, it's out of sight. I'll treat you right every night like no other man. Treat you right every night like no other man. Bueno, antes de comenzar el programa, hemos tenido algunos problemas técnicos que me han hecho un poco olvidar algunas cuestiones. La primera es que el programa que estamos grabando hoy se va a emitir no durante el mes de diciembre, sino durante el mes de noviembre. Otro de los lapsus que he tenido ha sido el horario de programación de este programa, ¿no? Que es los jueves de 8 a 9 de la tarde y los martes de 11 a 12 de la mañana. También algunos oyentes han comentado que cada vez que escuchan nuestro programa les entran ganas de comprar un coche. Bueno, realmente nosotros no somos creadores de anuncios de automóviles, ¿no? Pero claro, también hay que recordar que la bicicleta no es un instrumento para hacer ninguna revolución. You got your head on backwards, baby, and you're gonna hit the ground. Ahora sí, nos centramos en el plan andaluz de la bicicleta, o más bien el plan andaluz del carril bici. El plan sevillano para la implementación del carril bici en Andalucía. Concretamente, son unos cuantos miles de kilómetros de carriles bici, concretamente una infraestructura que se llama acera bici, es decir, una vía ciclista por espacios peatonales. Con una cantidad así desorbitada de infraestructura, ¿no? Como si fuera que se nos va la vida en ello, y que son cerca de 1.000 o alrededor de unos 1.000 kilómetros de vías ciclistas en toda Andalucía. Sí, sumada a las 908 que ya hay. Total dan unos 2.000. Unos 2.000 kilómetros de vías ciclistas que esos pues cuentan con un presupuesto de unos 400 millones de euros que tendrán que recaudar de algún lugar la Consejería de Fomento y Vivienda durante el año entre los años 2014 y 2020. Para ello, establecerá un sistema de financiación a municipios que quieran implementar este tipo de vías ciclistas de hasta el 75% de los proyectos presentados. No sé de dónde sacarán tanto dinero. Quizá la Junta de Andalucía ha previsto que es una prioridad social esto del carril bici antes de cualquier otra de las cuestiones que nos afectan en la vida, ante las cuales recortan sin ningún miramiento, y sin embargo para los carril bici parece que tienen más de 400 millones preparados. O pretenden prepararlos. La cuestión es que los ayuntamientos tampoco están sobrados, ¿no? O sea, si van a financiar un 75% y el resto lo tiene que poner el ayuntamiento, con pocos carriles bici que quieran poner en un municipio, ya tienen que gastar 2 millones de euros, 1 millón, 3, depende de la ciudad, ¿no? Sí, y además es una imposición de un modelo concreto, porque es el modelo sevillano, de la ciudad de Sevilla, que quiere imponer en el resto de municipios andaluces, sin dar ninguna opción a hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, hay dinero para lo que hay, que es infraestructura, ¿no? Infraestructura para la bici, que es necesaria, no se sabe por qué, habiendo calles como las hay, y para cualquier otra cuestión no hay dinero, simplemente hay dinero para infraestructura. Quizá hay mucho peso, ¿no?, de la visión de, sobre todo, la influencia o el asesoramiento de los técnicos que trabajan para la consejería, que actualmente están muy desocupados, como ya no hay carreteras que hacer, pues los han tenido que poner o reciclar para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Los tienen allí muy parados y ahora los dedican a esta cuestión. Y bueno, es un punto de vista así muy, muy pensado en la infraestructura, ¿no? En ninguna otra cosa. Entonces, yo creo que para mí es una imposición de un modelo concreto que está fuertemente influenciado por los ingenieros que trabajan en este sector. Efectivamente. Y pretenden que la cantidad de bicicletas alcance el 15%, ¿no?, del reparto modal. En Sevilla se ha conseguido el 5%. No sé de dónde van a sacar tantísima cantidad de bicis. Si lo consiguen, el problema que se puede generar son atascos en los carriles bici. Sí, si el 15% de los desplazamientos se producen en una infraestructura llamada acera bici que tiene 2 metros de ancho y es de doble sentido de circulación, pues el resultado va a ser lo que ocurre en muchas ciudades europeas que han implantado este modelo, que aquí se ha copiado, y que ha sido un colapso de ciclistas en las aceras, ¿no? Y eso es lo que parece ser que es lo que pretenden conseguir con este plan de andar de la bicicleta. Por ejemplo, Sevilla, en primer lugar, no ha reducido el uso del coche. Gracias a estos carriles bici no se han reducido el número de utilización, el número de desplazamientos en coche, sino que incluso puede haberse aumentado. Por otro lado, no ha hecho que se mejore la convivencia en el espacio público, ¿no? Como la consejera o el viceconsejero de Fomento quiere manifestar que se consigue con esto, como que se consigue una ciudad más humana, y en realidad nada de eso ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido ha sido un fomento del uso de la bicicleta por las aceras, una molestia mayor hacia los peatones, ¿no? Hacia la movilidad peatonal, ya un espacio de por sí restringido que encima ha sido ocupado por estas nuevas vías ciclistas. Y no solo eso, sino que además el uso del coche no se ha visto reducido en Sevilla. Es decir, que tanta historia, supuestamente con una pretensión ecologista, pues no ha servido para esa pretensión. Sigue habiendo la misma cantidad de automóviles moviéndose por la ciudad, con lo cual no, ese logro no se obtiene. Más bien, el número de gente que se ha subido a la bicicleta proviene, según los datos del mismo ayuntamiento, proviene mayoritariamente de gente que ya se movía en bici, de gente que iba andando y de gente que utilizaba el transporte público como manera de moverse, ¿no? El problema de Sevilla, como el que existe en muchísimas ciudades españolas, es el crecimiento urbanístico que ha habido en los últimos años, que ha generado una gran urbe dependiente al uso del coche, ¿no? Debido a las distancias generadas, ¿no? Esas distancias generadas no se reducen con el carril bici, por mucho que la consejera de Fomento, Elena Cortés, diga que a través de los carriles bici lo que pretenden es conseguir una ciudad compacta. Así como, digamos que, solucionar el problema que ha ocasionado el boom del ladrillo en los últimos años, ¿no? El carril bici, como lógicamente no comprime las ciudades, todo el mundo lo sabe. Hace un carril bici y de repente se comprimen las ciudades, se hacen más pequeñas las calles y además se carga el tema del ladrillo, o sea, se demole edificios, de que se caen, ¿no? Una maravilla para luchar contra la especulación urbanística. Elena Cortés, viceconsejera de Fomento, lo tiene muy claro, ¿no? Con los carriles bici destruye todas las casas vacías que hay en el extrarradio de las ciudades. Y el viceconsejero de Fomento, José Antonio Cebrián, va con la bici y la utiliza de martillo, ¿no? Y empieza a golpear toda aquella expansión urbana que haya ocurrido en los últimos 20 años. Sí, se devuelve el espacio urbanizado, se devuelve a la naturaleza. Por eso será que dicen que es ecológico. Claro. Según estos responsables políticos, en Sevilla todo ha sido ventajas, ¿no? Sevilla, según dicen, supo aprovechar la situación, la coyuntura. Vamos, que el que es ahora viceconsejero de Fomento, José Antonio Cebrián, en su momento fue concejal de Izquierda Unida en el gobierno, en coalición con el PSOE, y aprovecharon la ocasión. Supo aprovecharse de su puesto. Supo aprovechar el puesto para hacer todo tipo de, según ellos, ventajas, ¿no? Salud pública. No hay más que ir a Sevilla y ver la cantidad de salud hospitales pública. Hospitales vacíos. No me pone malo nadie. Nadie tiene cáncer de pulmón. Es una maravilla. Respeto medioambiental, sobre todo. Un respeto medioambiental que, vamos, que cuando hay una calle y dicen, vamos a hacer en esta calle un carril bici, pues tiene un respeto medioambiental sobre los recursos de las canteras, por ejemplo, para aprovecharse de ellas, ¿no? Pedirle prestado una serie de cantidad de toneladas de cemento para colocar sus fabulosas aceras bici, ¿no? También reduce las emisiones de contaminantes. No hay más que ver que cada vez que pintan un kilómetro de carril bici desaparece la emisión. O sea, yo de hecho lo he visto. Coches que circulan justo en el momento donde los operarios están haciendo su trabajo, pintando los carriles bici, y justo pasa un coche y absorbe la pintura, toda la emanación de gases contaminantes de los coches. Es algo bastante espectacular. Y también los ruidos, también los ruidos. Los ruidos también lo dice la consejera, ¿no? Sí, también absorbe los ruidos. Estaba pensando, yo tengo un grupo de música, estábamos pensando pintar de carril bici el local, porque hay vecinos que se quejan. Claro. Y decíamos, ¿qué es mejor, cartones de huevo o carriles bici en las paredes? Porque está claro, la viceconsejera lo dice. La viceconsejera, y, no, la consejera, la consejera y el viceconsejero, que es un hombre de muchas luces en cuestión de la bicicleta, un hombre con mucha experiencia, que está asociado desde hace muchos años en la asociación A Contramano, una asociación de ciclistas urbanos de Sevilla, y que pues tiene expresiones así muy importantes, como por ejemplo, cuando se le dice algo que ya hemos comentado, que el 15% de los desplazamientos en bici van a crear un colapso y un problema en las aceras a través de las aceras bici, pues no tiene otra respuesta más inteligente que decir que, bueno, haremos otro carril bici al otro lado de la calle. Por total, si tienen 400 millones de euros, ¿qué más da gastárselo en otra calle que en el lado de enfrente, ¿no? Sí, total, si mientras haya dinero para gastarse, a ellos no le importa mucho en qué y cómo. Si al final esos kilómetros van a reducir emisiones y gases contaminantes y ruidos, etcétera, pues al final es todo un disfrute de la ciudad, como dice la consejera. Vamos a disfrutar de la ciudad gracias a estos carriles bici. Y si encima compactan la ciudad y destruyen todo el ladrillo este que ha habido desproporcionado durante los últimos años, pues ya es una maravilla. Incluso, pues fíjate, independencia energética. Pues ya ves, ya podemos darnos de baja en Endesa, ¿eh? Una maravilla. Nos podemos dar de baja. Con tener medio metro cuadrado de carril bici en casa, es que puedes conectar el horno, todo lo sí. Conectas ahí, el alumbrado de la casa. Es que, claro, los carril bici también son buenos conductores de la electricidad. Sí. Hombre, yo imagino que la cantidad de bicicletas por ahí rodando generan una electricidad por el rozamiento, ¿no? Electricidad estática, que seguro que la aprovechan bien. Eso va a un tendido eléctrico directo al carril. Lo has visto, vale. Claro, gracias, si las luces de la bicicleta funcionan así, ¿qué te crees tú? Sí. Claro, con el rozamiento de las ruedas va generando. Es que los ciclistas no tienen ni que pedalear, es como un tren, ¿sabes? Lleva unos raíles, una línea, un cable y ya está. Y pues, te colocas ahí en tu raíz y no tienes ni que pedalear. Esa es la máxima aspiración de José Antonio Cebrián, viceconsejero de Fomento, que alguien pedalee por él. Claro. Y, o sea, él pensaba que 400 millones podría tener un funcionario que le llevara en bici todos los días a su trabajo sin tener que manejar la bici en el tráfico ni nada. No, eso es una cosa muy compleja para él. Y entonces pensaba en ese funcionario que le llevara, ¿no? Pero parece ser que ahora con la independencia energética que le da el carril bici, pues no, ni siquiera es necesario. Encima nos ahorramos eso, ¿no? Claro. Una maravilla. En realidad, estas aceras bici sevillanas no sirven, por su propia fisionomía, no sirven para circular a más de 10 kilómetros por hora con seguridad, ¿no? Tienen un montón de obstáculos alrededor, sin las suficientes distancias laterales de seguridad, con muchos obstáculos inesperados, peatones, perros, mobiliario urbano, etcétera, que ir a más de 10 kilómetros por hora es como jugar a la ruleta rusa o jugar a hacer una especie de gincana, ¿no? De salvar obstáculos. Un slalom de salvar obstáculos, ¿no? Y sin embargo, pues para ellos es una cosa que es una infraestructura que además da rapidez en los desplazamientos, ¿no? Pues no sé qué tipo de rapidez es esa que tiene tantísimos obstáculos y tantísimos itinerarios retorcidos por donde tienes que circular. En fin, todo esto es el modelo sevillano que se quiere trasladar al resto de ciudades. Andaluzas, que se basa en algo que ya venimos repitiendo siempre, ¿no? En considerar a la bici como una especie de molestia al tráfico, en creer que ir en bici por la calzada es algo extremadamente peligroso y sinónimo de muerte. Vamos, los datos están ahí. O sea, el otro día también lo decíamos, que la sangre está circulando por la calle, cada vez que salgo hay sangre y huele a ciclista. Y de hecho, también lo decíamos, que yo mismo salgo a la calle y todos los días vuelvo muerto, ¿no? Sí. Todos los días vuelvo muerto con mi bicicleta y tantísima gente que conozco que va en bicicleta también vuelve a su casa muerto y Sí, y las estadísticas lo demuestran. Si es que no es, sí, no solamente lo que se ve, la cantidad de accidentes infames. O sea, es que los propios ayuntamientos de Granada, para su plan de movilidad también, ya lo comentábamos, que no sacaba ningún, no había ningún accidente mortal en la ciudad. Sí. Habiendo 4 muertos por conducir coche en la ciudad y ninguno por conducir la bicicleta, no entendemos por qué querían protegernos tanto, ¿no? Es una... Pues porque necesitan que necesitemos de ellos. Bueno, esa respuesta la sabíamos. Ya la sabía. En fin, otro de los problemas que consideran a los ciclistas como seres incapaces absolutamente, por eso, porque los prefieren incapaces, los prefieren dependientes a ellos, ¿no? Dependientes a que gracias a ellos por fin podremos cruzar la calle. Y gracias a ellos, con este plan andaluz del carril bici, pues podremos ir por todas las ciudades andaluzas. Quizá el problema que tienen es que en Sevilla mucha gente se ha animado con esto del carril para sillas de ruedas. Y claro, cuando van a otra ciudad dicen, ya lo por dónde me meto. Sí, hago un comentario habitual. Sí. Pero vamos, es que desconocen que si miran a cualquier calle ven pasar ciclistas, ¿no? Ven pasar gente en bici. Pero no son Sevilla. No se han fijado. Pero no son Sevilla. Ya, ese es el problema. When I was a boy, I had a mind of my own. Told my folks I was leaving home. Mama, papa told me, son, you better not go. Pack my things and start to roam. Going home, I'm going home, yeah, I'm going home. As you can see, I didn't do so good. Not half as well as I thought I could. The big cities all treat me bad. Going back to my mom and dad. I'm going home. I'm going home. Yeah, I'm going home. Has done me wrong. I haven't ate right for oh so long. Been living a life of hate and pain. Gonna jump aboard the next freight train. I'm going home. I'm going home. Yeah. Bueno, continuamos con nuestro análisis del plan andaluz del carril bici. Nos faltaba comentar una cuestión que es a lo que el grupo político de Izquierda Unida le gusta mucho alardear, que es el proceso participativo que ellos abren a cualquier elaboración de cualquier plan, ley o lo que sea, ¿no? Entonces Izquierda Unida, pues eso, se saca a pecho diciendo que ellos son los que apuestan por la democracia participativa. Entonces, bueno, para este plan andaluz de la bicicleta, pues organizan ese proceso participativo, que consiste en lo siguiente: en llamar a asociaciones ciclistas, asociaciones ciclistas que tradicionalmente están muy, no sé por qué, muy, muy vinculadas con la izquierda también, en este caso con Izquierda Unida, y que muchas veces se confunde, no sabes si quién es quién, ni quién está, ni dónde está, en dónde, ¿no? El propio viceconsejero de Fomento es socio de A Contramano, la Asociación Ciclista de Sevilla, que junto a Ruedas Redondas de Málaga, junto a Al Pedal de Almería, a la plataforma de Carril Bici de Córdoba y a Granada Al Pedal, pues forman Andalucía por la Bici, que son parte de la Coordinadora Ibérica de la Bicicleta, de Conbici, y que todas ellas tienen una filosofía muy clara. O nos hacéis carriles bici o morimos en el intento, ¿no? Entonces, esa filosofía pues la llevan reivindicando desde hace 20 años quizá, que un resultado que hemos tenido por ese tipo de reivindicaciones es que la gente tenga un miedo absoluto a coger la bicicleta, además de sentirse completamente dependiente a que alguna administración les haga algo, tanto administración o políticos o técnicos como a asociaciones ciclistas, ¿no? Porque gracias a esas asociaciones ciclistas, por fin los ciclistas podrán conseguir ir en bicicleta, porque después de 20 años de lucha al final consiguieron no sé qué, no sé cuántos kilómetros en la ciudad de carriles bici, ¿no? En fin, o que el ciclista o que dependa de las asociaciones o que dependa de los técnicos o de los políticos que vayan a hacer algo por ellos. En ningún momento la autonomía de ese ciclista. Esta filosofía del miedo la han inyectado a la sociedad desde hace 20 o 30 años a través de los medios de comunicación, etcétera. Una de las consecuencias es, por ejemplo, ahora mismo el debate que está surgiendo es el tema de la obligación de usar el casco. Pues la obligación de usar el casco, no hay que buscar culpables dentro del Ministerio del Interior, sino más bien en las asociaciones ciclistas que durante 20 años han estado diciendo que ir en bici por la ciudad es algo extremadamente peligroso. Lógicamente, un político que no entiende muy bien de qué va el asunto, si me están diciendo durante 20 años que es tan peligroso, pues no hay manera de... no hay otra cosa sino colocarte el casco en la cabeza, no vaya a ser que te mates, ¿no? En fin, estas asociaciones que comentaba fueron llamadas al proceso participativo. Y bueno, no hay mucho más que decir. En el proceso participativo, Izquierda Unida dice: esto es lo que queremos, esto es lo que queremos hacer, y vosotros escuchar, y ya está, ¿no? Porque al fin y al cabo las propuestas de estas asociaciones no iban a ser otras que las mismas que Izquierda Unida estaba diciendo. De hecho, las propias asociaciones era como pensarían que decían: por fin ha llegado alguien de los nuestros al poder, algo bastante perjudicial, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como el carrilbicismo por fin en el poder, ¿no? Si ya de hecho los técnicos de los ayuntamientos y de las consejerías eran, digamos, defensores de su propia profesión, que es decir, defender la construcción de carriles bici para defender su propio oficio, que es algo, más bien, pues podría ser comprensible, ¿no?, para justificar su labor dentro de organismo público, pues, claro, ellos no tenían esa decisión, ¿no?, que la tenía el político. El político pues atendía a otras cuestiones, pero al final uno de estos políticos ha conseguido el poder y ha podido gestionar y decidir sobre lo que hay que hacer y con el dinero público, ¿no? Y en este caso es una persona de la asociación A Contramano. No solo lo ha conseguido en la ciudad de Sevilla, sino que lo quiere exportar al resto de ciudades sin tener en cuenta las características propias de cada una de esas ciudades. Eso es lo menos importante. Lo importante es meter, hasta si es posible con calzador, el carril bici hasta la puerta de la casa de cualquier persona que quiera ir con su bicicleta. Entonces, al fin y al cabo, estas asociaciones comparten el mensaje que la consejería estaba ofreciéndoles. De hecho, lo vieron llegar como una salvación. Por fin tenemos un político que se preocupa por nosotros. Es que es uno de ellos, ¿no? Cualquier propuesta que ha habido contraria a esta filosofía, pues no ha sido ninguneada, o sea, no ha servido para absolutamente para nada. Aunque la consejera de Fomento, Elena Cortés, diga que ha tenido en cuenta todas esas propuestas, que ha sido un proceso largo de debate y discusión y por eso ha ralentizado el proceso, y que es algo positivo, aunque lo ralentice, pues al final el resultado es positivo porque ha tenido en cuenta todas esas aportaciones. Y eso es completamente falso. No es falso. No, para nada en cuenta. El movimiento ecologista granadino, Granada Ecologistas en Acción, la plataforma Salvemos la Vega y la Asociación de Ciclistas Biciescuela Granada elaboró una propuesta en la que se defendía que Granada tenía su propia característica, su propia fisionomía, su propia digamos costumbre en los desplazamientos, donde el 53% de la población se desplazaba a pie, donde la ciudad de Granada no necesitaba más ciclistas, sino que lo que necesitaba es una solución para el área metropolitana, para la dependencia a usar el coche en el área metropolitana, que llega alrededor del 78%, ¿no? De 5 coches que circulan por la ciudad, 4 venían del área metropolitana. En esa propuesta, en ningún momento se habla de carriles bici, sino todo lo contrario, ¿no? Se habla de que el carril bici podría destruir toda la cultura mediterránea de nuestra ciudad, que es el movimiento, el desplazamiento a pie. Y sin embargo, la consejera Elena Cortés dice que con los carriles bici defendemos la ciudad compacta, como decíamos antes, destruyendo todo el ladrillo que nos sobraba, y defendiendo la ciudad mediterránea. Todo lo contrario, ¿no? Porque con el carril bici se estaba destruyendo los espacios peatonales e invitando a los peatones a subirse a la bicicleta, ¿no? Este grupo que se formó defendiendo una serie de propuestas, defendíamos, pues en Granada era una característica muy especial, distinta a Sevilla, y que el modelo sevillano no tenía por qué funcionar en nuestra ciudad, que teníamos unas necesidades distintas, ¿no? Y que no pasaban por hacer carriles bici en una ciudad que urbanísticamente no puede admitirlo, ¿no? No puede admitir ese tipo de infraestructura que generaría muchos conflictos, no solo con peatones, sino también para el propio ciclista, ¿no? De seguridad, sobre todo. De seguridad con una cantidad de obstáculos muy cercanos al carril bici, sin distancias laterales de seguridad. Problemas en los cruces, que podrían multiplicar la probabilidad de tener accidentes, etcétera, etcétera, que genera esta infraestructura. Pues sí, así es. En el proceso participativo, los comentarios que podía haber de estos grupos, de estos colectivos ciclistas, estaban más en la línea de exigir plazos, por ejemplo, plazos de ejecución, era más una cuestión técnica de cómo llevar a cabo y de ajustar presupuestos a cada cosa. Es decir, en ningún momento planteaban, no había ningún matiz que surgiera algo de crítico. O sea, entonces es un proceso participativo sesgado, totalmente previsible para la consejería, en el que no podía haber ningún problema ahí, no podía haber ningún obstáculo. Y si el obstáculo que se ha presentado han sido pues otras propuestas y alegaciones y cosas que iban en la línea contraria, pues directamente se han ocultado. O sea, eso en esas reuniones no se ha mencionado nada, nada relacionado con otras propuestas diferentes, no se han mencionado. Sí, y cuando ha habido algún cierto diálogo, la conclusión ha sido, para poder, digamos, quitarse del medio esas críticas, pues han sido utilizados argumentos bastante simples y estúpidos, ¿no? Como por ejemplo, que las asociaciones ciclistas que estaban a favor de ese plan del carril bici andaluz llevaban más años. Llevan más años o eran más mayores, ¿no? Las propuestas que se plantearon desde Granada, digamos que la consejería no las preveía. Es algo que no se esperaban y no han sabido o no han querido aceptarlo, ¿no? En ningún caso, vamos, en ninguno de los aspectos que se tocaban, ¿no? Que pasaban sobre todo por hacer al ciclista autónomo de su propia conducción. Esa era la base fundamental de la propuesta que se hizo desde el movimiento ecologista granadino. Pero no se ha tenido en absolutamente en cuenta nada de nada, por mucho que la consejera diga lo contrario. Proceso participativo muy, muy agradable para la consejería. El modelo que se está implantando, aparte de ser el sevillano, también es el modelo que le podemos llamar cicliatonal europeo, ¿no? Muchas ciudades europeas en las que el porcentaje de movilidad ciclista pues puede alcanzar a lo mejor el 15% de desplazamientos en bici, ¿no? Eso es lo que se quiere conseguir aquí, ahora, ¿no? Pero, claro, no se tienen en cuenta los desplazamientos peatonales, como decíamos, ¿no? En esas ciudades, la suma de los desplazamientos a pie y en bici es el mismo número de desplazamientos de gente que va aquí a pie, solo a pie. Entonces, la pregunta es por qué queremos ahora más ciclistas y por qué de esa manera. Porque si observamos alguna de esas ciudades, no Ámsterdam ni Copenhague, sino, por ejemplo, Colonia o algunas ciudades alemanas, o francesas que han querido, digamos, reintroducir la bicicleta con este modelo de aceras bici, pues lo único que vemos es que las aceras ahora están colapsadas por ciclistas. Entonces, no sé de dónde sacan ese modelo de ciudad mediterránea, sino más bien es una influencia, o del modelo europeo del norte, ¿no? Que en nuestras ciudades. No sé de dónde sacan ese espacio de convivencia en la ciudad, sino lo que realmente se está creando más conflictos en espacios que reducidos, como son los peatonales. No sé de dónde se sacan que vamos a reducir las emisiones no sé cuántas toneladas, y ni tampoco la independencia energética, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo creo que este proceso participativo de Izquierda Unida pues es una prepotencia de Izquierda Unida, por mucho que ellos quieran hablar de democracia participativa, es toda una farsa, utilizando argumentos obsoletos por asociaciones que están obsoletas completamente también, que llevan diciendo lo mismo durante 20 años y metiendo miedo a la gente. O sea, es que eso es lo más triste, ¿no? En lugar de generar las posibilidades de ser completamente autónomo con este tipo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, la apuesta por la educación, ¿no? El plan del carril bici andaluz pues no plantea ningún presupuesto, aunque habla mucho de medidas educativas, ambientales, de salud, etcétera, etcétera, pues en el presupuesto no hay nada, o sea, cero. Eso significa que no hay nada. O sea, es un plan que es infraestructura pura y dura. O sea, es un plan que le viene muy bien a los ingenieros que vayan a hacer este trabajo, la verdad. Así es. Por lo visto a Sevilla le han dado un premio o algo, ¿no? Es la cuarta ciudad, se considera la cuarta ciudad del mundo para la bicicleta por detrás de Ámsterdam, Copenhague y Utrecht. Está claro que quienes consideran que Sevilla es la cuarta ciudad deben conocer todas las ciudades del mundo, ¿no? Imagino que todas las ciudades chinas, hindúes, en las que hay una masa de bicicletas en las calles sin carriles bici impresionantes, eso no cuenta en este premio, ¿no? Porque solo conocen aquellas ciudades que tienen carriles bici, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que hacen estos rankings son los ingenieros, los asesores, los analistas de este tipo de infraestructura, ¿no? Que está tan desarrollada en esos países como Holanda y Dinamarca, y que la marca de ese país la quieren exportar al resto de países del mundo, ¿no? Es una especie de colonización carril bicista que en España pues tiene mucha influencia en estos grupos ciclistas, no en otros países europeos, que desde bastante tradición, desde principios del siglo XX, ya tenían una tradición contraria a la segregación. Sin embargo, en España, pues en los años 80, muchas vinculadas al movimiento ecologista que fue a esos países europeos, vio los carriles bici y dijo, coño, en España necesitamos carriles bici. Fíjate, hay carriles bici y por eso hay ciclistas, ¿no? Faltándole lo que es un análisis histórico de por qué habían ciclistas allí, ¿no? Y comparativo con otras partes del mundo. Si se pretende hacer una revolución con la bici, poniendo carriles bici, haciendo que la gente sea, porque allá en el norte de Europa, en todos estos países, la gente tiene un respeto a las normas de tráfico, a la ley, o sea, es pura obediencia a la señalización, a las normas, al sitio por el que tienes que ir, ¿no? Así es como se hacen las revoluciones, ¿no? Obedeciendo, acatando leyes, acatando normas, poniéndote en tu sitio donde se supone que tienes que ir y perdiendo el derecho a circular por todas las calles, ¿no? Segregando el espacio público para cada tipo de desplazamiento. Y eso lo que te hace es perder el derecho natural de usar la calle, ya sea como sea. Si ya los propios peatones ya tienen esa, digamos, restricción, los ciclistas hasta ahora la hemos podido disfrutar, ¿no? Todos los espacios urbanos y sobre todo el más grande, que es la calzada, ¿no? La que te permite ir a todos los sitios. Pues ahora, al parecer, la moda es segregarnos, además, a sitios estrechos, exageradamente estrechos, ¿no? Que quien considere que un metro de ancho para circular en bici a 20 kilómetros por hora es suficiente, es que no tiene mucho encima de la cabeza. No, si tiene... vas por las llanuras de La Mancha sin obstáculos por delante, pues bueno, con cierto equilibrio puedes mantenerte Quizás para fonamulistas, pero... de estos, para hacer práctica, pues podría valer, pero no sé para qué serviría. No sé, vamos, es una cosa que me cuesta entender. Y ese es el modelo que quieren implantar aquí. Entonces, claro, los analistas europeos lo que analizan son las ciudades, no cualquier ciudad, sino las ciudades que tienen infraestructura, ¿no? Son las que voy a valorar. Las que no tienen infraestructura, porque voy a valorar. Que la gente vaya en bici allí, pero como no tiene infraestructura específica, donde yo puedo sacar provecho, donde yo puedo meter mano, lo que sea, a mí no me interesa, ¿no? Entonces no sale ese ranking. Evidentemente no sale Tirana de Albania. Vamos a ver la gente que va en bici por Tirana en Albania. Pues posiblemente muchísima más que en cualquier ciudad española. Pero bueno, eso no entra en ningún ranking. ¿Para qué? O sea, no tiene... Por ejemplo, podríamos sacar un pueblo de Castilla-La Mancha. Un pueblo de Castilla-La Mancha, pues... Casas Ibáñez, en Huelva. Diga, en Albacete. Vamos a ver los ciclistas que hay allí. Coño, y va allí y todas las personas van en bicicleta. Allí no se ha hecho ningún ranking de... Pues no, en Sevilla se va mejor en bici, ¿eh? Porque lo dice aquí. Ah, claro. Es la cuarta ciudad. Es verdad. Y es detrás de Copenhague, Utrecht y Ámsterdam. No de Casa Ibaña, esto como sea. Fíjate, ¿no? Por esa no está en esa no. Pues... Se va peor. Para la gente que lee estos medios de comunicación, esos que dicen estas cosas, pues como dijo un señor que yo considero bastante inteligente, que cada vez que aparece algo así en la prensa, pues habría que poner las señales de aviso, ¿no? ¿Quién está detrás de esa frase tan magnífica, ¿no? ¿Quiénes son los que construyen ese mensaje a través de los medios de comunicación que en cuestión de la bicicleta están continuamente bombardeando ese tipo de ideas, ¿no? El que gracias a las infraestructuras construimos una ciudad más ciclista, mejor ciclable, y que gracias a ellas encima aportamos alguna solución para reducir las emisiones de CO2. ¿Qué intereses mueven para que esos mensajes, quiénes son los que tienen interés para que esos mensajes aparezcan continuamente cada vez que se habla de la bicicleta en los medios de comunicación? Eso es algo que las personas que creen en esto, en los carriles bici, tendrían que preguntárselo, ¿no? Porque yo lo veo muy claro. Es que no es gratuito, no son mensajes gratuitos. No es, y vamos, es una barbaridad soltar, por ejemplo, lo de que en Sevilla anualmente se dejan de emitir unas 8.000 toneladas de CO2 con el tema de los carriles bici. ¿Cómo han medido eso? ¿Cuál es el instrumento que mide las toneladas de CO2 que se dejan de emitir por los carriles bici? Pues, ¿cómo hace esa...? Yo creo que cuentan la cantidad de ciclistas que se mueven al día o los desplazamientos en bici que hay. Y eso lo equiparan a cantidad de desplazamientos en coche. Quiero decir, que si hay 70.000 desplazamientos en bici diarios en Sevilla, ellos sacan la conclusión de que eso significa que son 70.000 desplazamientos menos en coche. Algo que no es real, ¿no? No es real porque los propios datos del propio ayuntamiento de Sevilla demuestran que los nuevos ciclistas no vienen concretamente del transporte en coche, digamos. Y que el problema que tiene Sevilla, como otras ciudades, no es el que se genera en la propia ciudad, sino además fuera, en su área metropolitana, que la de Sevilla pues es una extensión mayor que la de Granada, por supuesto. Y más todavía en Madrid, y también en Barcelona, y más en Nueva York, o más en Berlín, yo qué sé. Entonces, que nos vendan esto como solución, pues la verdad que es para reírse un rato. Y espero que... Espero que nos riamos un rato. Que nos riamos un rato y no entendáis que queremos vender coches, por favor. Que es que un día a mí me dijeron, entonces, si tú no quieres carril bici, ¿qué quieres? ¿Que haya menos coches? Pues bueno, pues... ¿Que haya menos bici? No, me dijeron que si yo quería... Si no quería carril bici, que si lo que quería es que hubieran más coches. Más coches. Dijo, pues sí, eso es... Menuda conclusión. Son conclusiones que se llegan después de tanta manipulación conceptual. Porque, vamos, no hay manera de por qué se llega a esa conclusión. No entiendo, la verdad. Pero, bueno, quizá a través de esos mensajes que aparecen en los medios de comunicación, que por fin va a poder pasar la bicicleta por la ciudad porque hay carriles de bici, no sé qué. Todo ese tipo de cosas yo creo que estarán haciendo mella. Son mensajes que están haciendo ahí, pues, su función. Y parece que, pues, que funciona. Sí. Quizá, como hemos comentado antes, que el movimiento ecologista granadino, que a través de Ecologistas en Acción, sabemos La Vega, Biciescuela Granada, los Amigos de las Acequias, la Asociación para la Recuperación de las Realengas en Andalucía y la Asociación para la Recuperación del Ano Andaluz, elaboró como propuestas para el Plan Andaluz de la Bicicleta. Pues hemos hablado de esto y quizá a lo mejor a alguien le interese concretamente. A través de internet se pueden encontrar, pero voy a hacer un resumen así por lo alto de estas propuestas, que en un principio es un análisis de lo que ha ocurrido en Sevilla, de cuáles son sus problemáticas y cuál es la situación de la movilidad en Granada. Y por último, se establecen una serie de propuestas, ¿no? Que estas propuestas, así en resumidas cuentas, se basan en lo siguiente, ¿no? Son seis puntos que paso a leer a continuación, o a resumir. El primero es que, bueno, alrededor de la ciudad de Granada, en toda el área metropolitana, hay muchísimos caminos rurales, que son de tierra y que conectan tradicionalmente a todos los pueblos del área metropolitana, ¿no? Que es donde realmente se concentra el problema del tráfico. Pues simplemente lo que apostábamos era por informar de los caminos que existen, ¿no? De esos caminos que existen que ya se pueden utilizar para ir a cualquier destino del área metropolitana en bicicleta. Para informar de ellos, pues básicamente tan solo es necesario un mapa que te diga dónde están esos caminos, el tiempo que tardas en ir de un sitio a otro, sobre todo para saber organizar más o menos si el desplazamiento es oportuno de manera cotidiana y también el desnivel que tenga, ¿no? O sea, es algo bastante sencillo, que no tiene mucha más complicación. Por otro lado, en cuanto al área metropolitana, consideramos que, bueno, que hay algunas carreteras que quizá sí que necesiten alguna intervención sobre todo por el nivel de tráfico que tienen, pero que simplemente es hacer un arcén en condiciones. O sea, un arcén, sería hacer arcenes que tuvieran al menos 2 metros de ancho y que fueran de un solo sentido, o sea, un arcén a cada lado de la carretera. De esa manera, la gente que fuera en bici por esas carreteras, pues ya tendrían, digamos, las distancias laterales de seguridad aseguradas y la integración en el tráfico para coger cualquier otro tipo de itinerarios distinto a la carretera, ¿no? Por otro lado, se habló o se proponía la instalación de aparcamientos seguros contra el robo, el vandalismo y la intemperie. Eso significa que son una especie de jaulas o armarios donde poder colocar tu bicicleta como una especie de taquilla para la bici, ¿no? En sitios públicos y donde poder guardar la bicicleta sin peligro a que te la roben. El cuarto punto es que, bueno, pues que la bicicleta en la ciudad debería mantener su espacio en la calzada, ¿no? Y por lo tanto, no se quería carriles bici que segregaran a las bicicletas de la calzada y que la bicicleta debería mantener su espacio como un vehículo, como siempre ha sido, su derecho a circular por la calzada. Como quinto punto es la autonomía del ciclista, ¿no? Ofrecer la posibilidad de que los ciclistas puedan hacer cursos para poder aprender a conducir la bicicleta con seguridad y autonomía en la calzada, ¿no? Y tanto para adultos, pero sobre todo iniciar este tipo de formación, como ocurre en otros muchos países, de una manera universal, gratuita y pública para los alumnos, sobre todo de edades de secundaria, de primero de secundaria, de primero de la ESO. Y por último, pues que la bicicleta tenga accesibilidad a poder entrar en cualquier tipo de transporte público. Son 6 puntos muy sencillos, muy claros, muy sencillos y que... Y muy económicos. Y muy económicos. En fin, eso es lo que hay. Se puede consultar si tenéis más interés, sobre todo en la justificación, que tampoco es muy larga, que son unos 3 o 4 páginas que hablan de qué significa el Plan Andaluz de la Bicicleta, qué consecuencias ha tenido en Sevilla, qué consecuencias podría tener en Granada, qué modelo de ciudad tenemos en Granada que genera un determinado tráfico motorizado y por qué lo genera, y después esas propuestas que he comentado. Pues todo esto, aunque tuvo el apoyo de más o menos un grupo ecologistas de la ciudad y área metropolitana de Granada, pues no se tuvo en ninguna consideración por parte de la Consejería de Fomento, que está liderada por Izquierda Unida. Con esto finalizamos el programa de hoy, pero también finalizamos un periodo de programas. Este es el 7º, si no recuerdo mal, en el cual hemos analizado el carrilbicismo como ideología, tanto política como técnica. Hemos visto, bueno, analizado de manera crítica, hemos sacado todo, digamos, hemos puesto manifestado de manera pública todos los problemas que puede generar este tipo de ideología para promocionar el uso de la bicicleta. En otros programas con mucho más detalle que en este, en mucho más detalle técnico que en este, pero este sería como el último de los programas así dedicado específicamente al carrilbicismo, ¿no? Creo que ya le hemos hecho bastante, le hemos dedicado demasiadas horas quizá para algo tan insignificante y aburrido, pero necesario también, porque considerábamos que el carrilbicismo contaminaba todo el movimiento ciclista español, sobre todo, y era algo bastante perjudicial. De hecho, creemos que es un cáncer para la bicicleta, ¿no? A partir de ahora, pues vamos a intentar hacer algo más constructivo, aunque en los programas anteriores también metíamos algunas cuñas constructivas, bastantes, más que el carrilbicismo en sí mismo. Pero a partir de ahora va a ser puramente algo constructivo, ¿no? O al menos algunos programas. No sé cuántos, pero de momento los próximos serán así, ¿no? Concretamente en el programa de diciembre presentaremos una web blog donde se llama la Oficina de la Bici de Granada, en la cual se incluyen todos los recursos que una persona necesita para empezar a desplazarse en bicicleta por la ciudad. Y nada más, no sé, en el próximo programa hablaremos más en detalle de él y de todos sus contenidos en los siguientes programas. Así es, ya una vez que ha caído el mito del carril bici, pues ahora ya empezamos con lo que se puede aportar, con lo que realmente es interesante para los ciclistas, que es lo que les da autonomía, lo que les da seguridad y no es algo que haya que imponer ni nada, es simplemente información. Es como, ya que hemos desmontado el mito del carril bicismo, pues vamos a empezar como si la bicicleta la usáramos de manera natural, que es lo que el carril bicismo nos ha impedido durante muchos años. De hecho, a nosotros mismos, que estamos aquí hablando, nos lo impidió. Nosotros también estábamos contaminados del carril bici. No os creáis que somos unos santos. No, tuvimos que hacer una limpieza. limpieza a base de, limpieza de autocrítica, de debate. De limpieza espiritual que nos ha llevado a esto, a reírnos... del carril bicismo y a superarlo, la verdad, porque hizo... Yo me siento mucho más libre desde entonces. Nos sentimos libres gracias a esta superación espiritual y bueno, queremos compartirlo con vosotros y vosotras. Y espero que sea de vuestro agrado, esperamos que sea que os sirva para algo, esperamos que no hayáis entendido mal, como algún oyente que nos ha dicho que si vendíamos coches o si gracias a nosotros va a utilizar más el coche o no sé cuántos comentarios de ese tipo, pero vamos, yo creo que estaba bastante claro el asunto, ¿no? Tampoco era para llegar a esa confusión tan exagerada, ¿no? No, yo no sé, a lo mejor... No sé. Pero vamos, en fin, lo que estaba también claro es que tampoco vendemos bicicletas, ¿no? Eso también ha quedado bastante claro, ¿no? Que no es una cosa no llevar a la otra. O sea, no por no vender coches no significa que también que no venda bicicletas, ¿no? O sea, ¿no? Ni coche ni bicicleta, no vendemos nada. Así que no nos entendáis mal. Lo que ha quedado también claro, espero, es que hayamos también desmontado otro de los mitos, que es el de la bicicleta como instrumento revolucionario o como instrumento del cambio o de instrumento para conseguir una sociedad donde más justa, o incluso hay gente que considera una sociedad anticapitalista, porque de repente todos vamos en bicicleta y nos liberamos del capitalismo o nos liberamos de las consecuencias de la revolución industrial. No sé, es que... Sí, no, esas cosas... El mito encierra cosas de lo más insospechadas, ¿no? Claro. Hasta esos extremos. En uno de los programas yo dije, bueno, de que había un libro... aconsejé leer un libro que era el del Salario del Gigante, en el cual podías imaginar una sociedad futura en la que se respetara el medio ambiente, pero no por ello dejara de ser una sociedad autoritaria o una sociedad capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ahí es imaginárselo en el futuro, pero no hacía falta irse tampoco al futuro, ¿no? En el pasado o en el presente podemos ver ciudades muy ciclistas que son capitalistas también, que las relaciones de poder son las que son, como en cualquier otro sitio capitalista, que las relaciones laborales también, y incluso en el pasado, pues o en el presente también, en países que son completamente autoritarios como China, ¿no? Y no por ello la gente, o incluso en el más atrás, ¿no? En la sociedad industrial del siglo XIX, de final del siglo XIX, las calles estaban repletas de ciclistas y no por ello no dejaban de ser capitalistas, ¿no? Ni tampoco dejaban de estar contaminadas. Ni se hacía ninguna revolución así. Ni se hacía un mero medio de transporte, no tiene más. Ni más ni menos. Entonces, esperamos que todo eso haya quedado bastante claro después de 7 programas. Que no nos confundan, por favor, que no estamos haciendo un anuncio de coche. Ni de bici. Ni de bici. Pues nada más, muchas gracias por escucharnos. Este programa lo vais a escuchar durante todo el mes de noviembre, que no está mal. Y nos vemos para otro programa en diciembre. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Just your clown. Psycho.